cuento Día Ácido, de Jesús de la Peña. Aquel jueves tenía que haber sido un día perfecto, la primera vez que me drogaba. ¿Por qué se habrá hecho tan difícil? Desde que desperté y miré el tapiz de gatos en mi cuarto, me emocioné de intuir que unas horas más tarde, gatos como esos me cantarían en el oído, que vería el mismísimo infierno, que los árboles me hablarían, en fin, todas esas cosas que según se ven con las drogas. Me bañé, desayuné en el clásico café con leche, el cual desde hace tiempo odiaba tomar, pero mi papá me obligaba, y miré el reloj. Era tardísimo. Había pasado mucho tiempo escogiendo mi ropa, pero no importaba, porque sería la primera vez que me drogaba y tenía que ir en mis mejores galas. Cuando iba atravesando la puerta del CCH Sur, la emoción creció más. Sentí en mi pecho plumas de ave revoloteando, como buscando su origen. Y yo veía a todas las personas inferiores, como si estuviera a punto de conocer un mundo que ellos jamás imaginarían. Casi llegando a las escaleras del Jardín del Arte, siempre ahí veía a mis amigos, me encontré a la señora Delia. Era famosa porque según un día la cacharon cogiendo con un alumno de primer semestre. Barría la explanada como siempre, con su playera sin mangas, y de sus brazos colgaban dos capas de grasa que se movían al compás de la música que tú te imaginas. ¡Ay, qué señora Delia! La voy a extrañar. Pensé mientras dejaba atrás su enorme y deforme silueta de chinos y grasas. Por fin llegué, grité a mis amigos con una voz chistosa. Ya estaban todos ahí. Daniel, Gonzo, el Eka, el Char, el Nacho y el Miguel. Este último, ¡cómo me cagaba los huevos! ¿Entonces ya los compraron? Sí, ya, güey. Estos son de doble impresión. Van a estar bien cabrones. ¡A huevo! Nuestro último día de clases no podría ser mejor. Pues cámara, ya hay que echarlo. Le dije al Gonzo, y con su mano temblorosa de tanta emoción, sacó de su mochila unos cuadritos de colores que nos metimos inmediatamente en la boca. Pasaron 2 horas y no sentíamos nada. Entonces concluimos que nos habían visto la cara de niños y nos enojamos. Pero también nos dio risa. El Char y Gonzo ya tenían hambre y se fueron a comprar unas gordas. Daniel prefirió quedarse a dormir y el Eka, como no sentía nada, se metió medio kilo de mota que lo dejó dormido en el patio. El Nacho hablaba con su mamá por teléfono y solo quedábamos Miguel y yo, pero no me iba a quedar viéndole su cara de pendejo, así que mejor me fui en busca de alguna distracción. Bueno, la verdad iba por un helado. Me senté en una bardita de la explanada, ya con mi helado, junto a un bote de basura que me recordaba el cuarto de una amiga donde hicimos el amor. Bueno, no, mientras, solo tuvimos sexo. Y mientras me acomodara discretamente mi pene con el codo, pues recordar a mi amiga me había ocasionado una erección, me percaté de que Gaby, la chica más fresa y sexy de la explanada, me estaba viendo. Fue hacia mí caminando lento, como siempre con su hipnotizante vaivén de cintura perfecta. Sin permiso se acercó a mi lado y con su lengua delgada y ojos cerrados le dio una lambida suave pero rápida. Luego me dijo, ¿cómo te llamas? Jorge, le contesté. Me acarició la mejilla y luego él mismo me acarició con su lengua, como antes a mi lado. Mi mente ágil de seductor, o de joven caliente, le dijo, hay un salón vacío en el G, ¿qué tal si vamos ahí? Sorprendido, vi cómo me tomó del brazo y fuimos a toda velocidad hacia el edificio. En el camino, volteaba para todos lados esperando que amigos me vieran con Gaby y les diera envidia, pues era la chica más guapa del CCH y a todos nos encantaba. Pero tuve mala suerte, no encontré a nadie, ni siquiera un conocido, pero en fin, no importaba porque se acercaba mi momento. Y en el salón emparejamos la puerta, pues no se pudo cerrar. Pinche presupuesto culero de la UNAM, no le alcanza ni para las pinches cerraduras. Dije en voz alta como para verme rudo con Gaby. A ella no le importó mi comentario. Estaba muy entretenida bajándome el cierre del pantalón. Ya víctima de la desesperación sexual, intenté quitarle el brasier, pero ella no me dejó, sino que se hizo para atrás y lenta, como bailando, se lo desabrochó. Bellísima. Sin entretenerme nada más, me fui a sus senos como buitre hambriento y sentí que en mis labios tenía lo que cualquier hombre cambiaría por su misma vida. Se volvió a alejar de mí y ahora igual bailando, como una danza árabe silenciosa, aunque en mi cabeza hacía un ruido insoportablemente excitante, se empezó a bajar los pantalones arriba de una mesa, hasta que solo quedó en su mini ropa interior rosa. Y yo, que le había declarado la guerra a este pedazo de tela, pues era lo único que me separaba de la Gloria. Bueno, no, de la Gaby. Después de unos cuantos jugueteos sexuales, muy muy excitantes, logré quitarle con mis dientes la mini ropa interior que le quedaba. Y entonces, ahora sí, mi cabeza entre columnas, viví el mejor momento del CCH, una y otra vez, y me encantaba su cara perfecta, más perfecta cuando era de clase. Sí, sin duda el mejor momento del CCH, hasta que sentí un dolor intenso en la cabeza. Y no precisamente en la cabeza que a veces duele cuando tiene sexo, sino arriba de mi frente. Todo me empezó a dar vueltas, y como casi noqueado, alcancé a ver y escuchar cómo al menos unos 30 compañeros se reían de mí desde la ventana del salón. Lo que me pasó a chingar más es que antes de desmayarme, pude verme en medio de dos jamones gigantes que funcionaban como piernas, y sentí cómo la señora Delia pegaba salvaje sus senos grandes a mis labios. Acabé en el hospital, según por una sobredosis de ácidos, dijo el médico. Y desde ese momento, para el mundo ya no soy Jorge. Soy el güey que se chingó a la señora Delia.